racional de él, porque infinito es su amor para sus hijos, porque su fidelidad por siempre es. Es tiempo hoy de dar alabanzas al que vive, es tiempo de entregar nuestra adoración al Rey, porque infinito es su amor para sus hijos, porque su fidelidad por siempre es. Porque infinito es su amor para sus hijos, porque su fidelidad por siempre es. Vida mía, hoy bendice al que es justo y soberano. Vida mía, ven y rinde, hoy todo tu ser al Rey. Vida mía, no te olvides que en Jesús tenemos vida, en abundancia nos ha dado. Mía, hoy bendice al que es justo y soberano. Vida mía, si ven y rinde hoy todo tu ser al Rey. Vida mía, hoy bendice al que es justo y soberano. En abundancia nos